¿Qué te deja el partido hoy, el gran triunfo del equipo? Partido difícil, no ganábamos desde el campeonato pasado y es muy importante para recuperar confianza y no bajarlos de la pelea por el campeonato. ¿Necesitaban ya los 3 puntos? Sí, los necesitábamos urgente. Se me viene escapando todos los domingos. El domingo pasado casi perdemos, pero fuimos a buscarlo hasta el final y no pudimos. Y hoy, bueno, salió el partido fácil y tuvimos chance de abultar el resultado y nos fuimos al resultado y pudimos ganar. Bueno, fue un partido donde al equipo le salió todo, ¿no? También se dio una buena victoria. Sí, más que nada, sirvió rotar un poco y nada, no, el partido se prestó para jugar un poco mejor y para rotar un poco el equipo. ¿Qué es, Bauti, lo que tienen que mejorar para definitivamente, con los 3 puntos de hoy también se sube más arriba, pero qué es lo que hay que mejorar para definitivamente poder quedar entre los 4 primeros? Más que nada que no nos marquen rápido y arrancamos, seguimos el partido muy puesto abajo y nos cuesta mucho marcar después de ir perdiendo. Cuando abrimos el resultado es otra cosa, pero bueno, nos falta un poco más de solidez abajo y en el ataque concretar un poquito más, porque tenemos muchas ocasiones por partido y bueno, se ve que siempre salimos a ganar, pero hay veces que no sale. ¿Para quién va dedicado el gol? Para mi familia, para el Tuco, que siempre me banca, el Mou. No, el campeonato pasado no marqué y bueno, se dio esta vez.